sintiendo el alma. Cada mujer, muchas me ofrendaron sus cuerpos de diosas, otra de sus labios, más me las probé. Y encontré de todo menos corazón. Busqué la aventura, hace desengaños mi vida en amores. Un alma desinteresada y encontré de todo menos corazón. Hace desengaños mi vida en amores, fue desilusión. Yo buscaba un alma desinteresada de todo menos cosas.